Los fallos siempre terminan diciendo, será justicia. Lo que no siempre sabemos es, ¿qué será eso? ¿Qué será eso? Pero ahora, el fiscal Félix Crouse nos explica la justicia y la injusticia. Porque algunos quieren que no sepamos la diferencia. Muy bien, ustedes saben que esta música que identificaba a aquel gran periodista que fue Petrocelli. Periodista. Periodista, ¿no? Abogado. El abogado. Un gran abogado. Perdón, dije periodista. Aquel gran abogado. Porque también es periodista. También es un periodista, claro. Pero acá estamos con. Entonces, bueno, se me salió todo mal. Pero acá estamos con el abogado y excelente periodista, el fiscal Félix Crouse. Muy buenas tardes, fiscal. Abrió la fiscalía para todo el mundo. El fiscal ya tiene las carpetas prontas. El caso lo tenemos nosotros, ¿no? El caso, sí. ¿Quién más hace la presentación? El Salaza. El fiscal hace de juez. Perfecto. Barragán, usted es el juez. ¿Yo hago de juez? Sí. Bueno. Chief Justice Barragán. ¿Usted puede hacer la acusación si le contamos el delito? Perfecto. Usted presenta el caso Salaza. Bien. Hay un caso. Delito. No diga delito porque todavía no se sabe si es delito. Bien, Barragán. Muy bien. Bien, Carlos. Bien, Barragán. Muy bien. Dijo el señor vicepresidente de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalavía. Hay provincias que no están capacitadas para hacer elecciones. ¿Sí? Digo, siendo él parte de la Cámara Nacional Electoral, que debe bregar por las correctas elecciones, esas palabras que dice, donde nos dice que hay provincias que no están preparadas para votar. ¿Podemos hacerle juicio a las provincias que no saben cómo votar y mandarlas a todas detenidas? No. Bueno, listo. Podemos impedir a la gente para evitar una mala elección que vote, digamos. O porque... que vote en otra provincia. Ahí dice, Dalavía dice, en Formosa votan mal. Entonces, que se vayan a votar a Córdoba, donde votan bien. Votan mal en Formosa, Santa Cruz, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán. Las provincias feudales. Dice. Feudales donde se vota mal. Sí. A esta gente hay que prohibirle que vote, porque está cometiendo un delito si va y vota mal. No, ¿cómo sería? Baja calidad institucional, dice. Sí, dice, yo diría que el lugar... Yo pensé, les confieso, cuando leí el título y me fui enterando por las repercusiones antes de leer la nota de La Nación, que de esto se trata y no es casual. Dalavía es un columnista más o menos habitual de La Nación. Miembro de la Academia de Ciencias Morales. Señor, ahí va muy bien. Jorge, ahí vamos a ir. Después vamos a divertirnos un rato con la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Ah, y su Academia. Sí, y sus compañeritos. Sí. El tema es que, dije, bueno, habrá hecho una evaluación sobre la infraestructura, las capacidades operativas, digo, para organizar una elección y la importancia o la influencia que puede tener, digamos, la experiencia de los organizadores de la elección, el Poder Ejecutivo dando la logística, la seguridad, en fin. Organizar una elección es una tarea compleja. Claro. Y se puede hacer mejor o peor. Eso es un asunto y en la Cámara Electoral podrá tener algo para decir. Digo yo, no lo sé, bueno, no son los organizadores de las elecciones, sino los que controlan el cumplimiento de la ley. Técnica, ¿no? Digamos, técnicas, cuestiones técnica. Operativas. Pero no, se metió en otro asunto que es muy distinto y es como si estuviera en la Academia de Ciencias Morales y Políticas, hacer una evaluación acerca de las características de todos esos morochos del noroeste y otros no tan morochos, pero iguales de salvajes del noreste. Diciendo lo que él llama provincias feudales. Además, haciendo una caracterización que además de ser brutal, equivocada, elitista, oligárquica y todo esto, es burda, porque homologa situaciones como la de Chaco y Tucumán, que aun cuando uno le concediera razón en los déficits que pueden haber tenido las elecciones, no son iguales. Digo, lo que sucedió en Tucumán, desde la perspectiva de las deficiencias, de algunos hechos puntuales de violencia, digamos, respecto a la quema de urnas, de tensiones y enfrentamientos entre las distintas fuerzas políticas, e inclusive hechos, digamos, de falta de fair play, si se quiere. En Chaco lo anunciaban las fuerzas políticas, lo anunciaban personalidades chaqueñas como Mempo Giardinelli y la propia presidenta del Tribunal de Justicia de Chaco, que es de la oposición. Todos se enorgullecían de que en el Chaco siempre hubo resultados electorales muy parejos, hubo alternancia política y siempre hubo absoluta hidalguía, y así sucedió en esta elección. Digamos, quisieron involucrar en el movimiento de embarrador de canchas de Tucumán al Chaco, y en el Chaco, el oficialismo desde luego, quien triunfó en las elecciones, y la oposición no se prendieron en eso. O sea que esta es una, la lectura de del juez Dalavía, y ahora sí, bajando los niveles de ironía, porque puede confundirse con el humor y esto de chistoso no tiene nada. Los Dalavía lo que está es exponiendo su voluntad y su mirada acerca de cómo ve a esas sociedades que se organizan del modo que se organizan y que construyen el poder del modo que lo construyen. Digo, hay una histórica mirada elitista y despectiva respecto de cómo organizan el poder algunos sectores de la sociedad que no son los sectores del liberalismo que se creen representantes de la racionalidad y del equilibrio. Este señor es un exponente brutal y de ese pensamiento. Continúa, es el segundo capítulo del fallo de la Cámara Contencioso Administrativa de Tucumán. Digo, no terminó con el fallo de la Corte Tucumana. Evidentemente tenemos aquí una expresión de la misma ideología, del mismo desdén y la misma subestimación de algunos habitantes de nuestro país. Y pongámoslo en su verdadera dimensión de gravedad cuando pensamos que esta Cámara será la que tendrá que juzgar sobre la regularidad de los comicios nacionales dentro de un mes, que ya hizo una reunión preparatoria sobre algunas cuestiones técnicas, sobre el que los partidos políticos no hicieron demasiadas objeciones, pero uno debe preguntarse, si no es ingenuo, ¿qué preanuncian estas declaraciones en La Nación? Si es simplemente un exabrupto de uno de los jueces, muy alentado por el diario que ha sido, digamos, la propaladora del microclima que se pretendió imponer, sí, en Tucumán. Igual esto no se lo dijo a La Nación, ¿eh? Esto lo dijo en una radio, se lo dijo a Novarecio. Está bien, es cierto, lo levantó La Nación. Para el caso, lo levantó. No le hacía falta hablar con La Nación. Es cierto, bueno, es verdad, pero es una voz calificada, digo, es una... No es calificado, es responsable, es uno de los responsables de... Por eso digo, es una voz calificada desde ese lugar, ¿no? Hay una causa para apartarlo a partir de esto, porque francamente no puede estar... Alperín lo quiere... ¿Cómo es? Yo creo que hay que rajarlo. Claramente, el responsable de... A ver, hablemos claramente. El responsable de... controlar la legalidad y en alguna medida los jueces que han tenido el honor desde el retorno democrático de integrar un fuero, digamos una especialidad de la justicia dedicada al acto máximo de la democracia, digamos al acto arquetípico de la democracia como son las elecciones y los comicios, diciendo que hay ciudadanos, hay lugares del país donde se vota con transparencia, ¿no? Y que en otros lugares del país, no están preparados para hacer elecciones, porque, bueno, los ciudadanos no tienen libertad, en fin, dicen, hay provincias que no están capacitadas para hacer elecciones. Repasemos algunas declaraciones. Dice, el problema señaló que en provincias como Tucumán hay concentración de poder. Bueno, esto debe ser traducido. Hay un problema serio. Los que ganan con muchos votos. Esto es inconcebible porque para estos sectores de la pseudoilustración, la democracia es la suma virtual de todas las minorías, no el gobierno de las mayorías. Claro. En la democracia para ellos no gobiernan las mayorías, gobiernan una suma virtual que nunca se pudo constituir en un sujeto político de las minorías. Claro. Esa es la teoría de Carrió, ¿no? La legitimación segmentada. Cuando dice, bueno, Cristina Kirchner llegó al poder con la legitimación segmentada porque en las ciudades el 70% votó en contra. Sí, bueno, resulta que los que viven lejos de las grandes concentraciones urbanas son ciudadanos de segunda, ¿no? Hay todo el tiempo, por una vía oblicua o brutal, como en este caso, una asignación de categorías en el ciudadano. El ciudadano de primera es el ciudadano informado, superinformado, eventualmente universitario, eventualmente ilustrado, eventualmente urbano. Uh-huh. Al que además se le atribuyen calidades que ni siquiera tienen, porque la idea de que el ciudadano urbano es además informado, es a su vez todo eso, es una construcción mitológica. Frente a eso, otra construcción mitológica descalificadora, que es el señor que vive en el noroeste, vota como vota, porque no puede comer si no vota del modo que vota, porque no tiene libertad, porque no sabe pensar, porque es un negro pata sucia. ¿Vos pensás que a Dalavía habría que quitarlo de ese lugar? Pero alguien que razona de este modo, claro, a ver, la sangre que tiene que circular por alguien que tiene que controlar un proceso electoral, es una compenetración absoluta con el una persona es igual a otra persona, digamos, el igualitarismo en términos de derechos políticos tiene que ser tiene que funcionar en automático, en el ADN de un juez que esté con esta cuestión. Y esto es el ADN de la República oligárquica, no de la República Democrática. Hay otro aspecto que hay que señalar también. Cuando uno ejerce una función pública, tiene una responsabilidad por lo que dice públicamente. Sí. El ambiente está sensibilizado después de todo el escándalo que armó la oposición en Tucumán, que llegó hasta que una Cámara de Casación, sin competencia realmente, se pronunciara en contra por la nulidad de la elección. No puede ignorar este señor que pasó eso muy recientemente, que está muy sensibilizado al ambiente con ese tema, y decirlo ahora, semejante cosa, a un mes de las elecciones generales, me parece que es doble culpa, digamos, la que tiene, ¿no? ¿Por qué no nos contás eso de la academia a la cual pertenece de la vía? Sí, claro. Va junto con lo que decía Jorge. La pregunta que hay que hacerse es si esto es simplemente una expresión brutal de su pensamiento, es parte de la misma operación que ya se emprendió, si habla en nombre propio dentro del Poder Judicial o habla, exacto, en nombre de otros. Exacto. Pero digamos, este pensamiento de Dalavía se expresa en otros lugares y como juez prueba una vez más que los jueces no provienen de un repollo. La Academia de Ciencias Morales y Políticas es una organización. Existe la ciencia moral. Te iba a preguntar, Jorge, que hay ciencias sociales. Es ridículo. La ciencia no tiene nada que ver con la moral. La moral es otra categoría que no es mezclada. Es como melones con colectivo. Sí. La presión, no, Jorge. La presión. Tranquilo. Desde ayer que estás así, Jorge, tranquilo. En serio. Te con moca. Es como la ciencia esotérica. Ciencia moral. ¿Moderaste la sal, consumo de sal? No, porque... Bueno, pero existe la ciencia moral, la Academia de Ciencias Morales. Dicen que existen las ciencias morales, y si la Academia de Ciencias Morales dice que existen. ¿Quiénes están ahí? Yo quiero saber quiénes son los cientistas morales. ¿Blackier te suena? Blackier, sí, pero es empresario. Bueno, si también es ciencia moralista, ¿qué te pasa? ¿Habrá escrito alguna cosa alguna vez? Que pase Blackier. Adelante, Blackier. ¿Quién más está? ¿El que está acusado, Blackier? Sí, es el mismo. El del ingenio Ledesma. Claro. Ah, que pase mejor. Entonces, que pase más adelante. Que pase más adelante. Adelante, la silla de adelante, por favor. El del apagón. El Dolape, sí. Ah, el del apagón. Claro. Que se siente entonces en el estrado. Sí. Subo al escenario. Ya está en el estrado. La Cámara de Casación subió. El fallo que lo benefició lo había escrito él. Creo que si lo hubiera escrito él, lo hubiera hecho con un poco más de pudor. Dios mío. Blackier. Sí, Blackier. Sí, está Rodríguez Varela, claro, ¿le suena? Claro. No. Ese no me suena. Bueno, le va a sonar. Un señor que fue ministro de la dictadura. Ah. Rodríguez Varela. Claro. Ah, sí. Ministro de la dictadura. De la dictadura. Rodríguez. Dictadura, dictadura. Hay varios de la dictadura. Ay, puede dictadura. Pasar, puede pasar. Sí, adelante. Pase, pase. En la segunda fila. Es ciencias morales. No, pase, pase. Moral. Mire, y así. Hay otros personajes. Kovalov, ¿le suena? Sí. ¡El alma de la fiesta! ¡Santi Kovalov! Sí. ¡Que pase, Kovalov! ¡Que pase, que hace chiste! ¡Dale las maracas! Bueno, bueno. Kovalov también está. Si no está Kovalov, no empieza la fiesta. Es un reducto de la más rancia cipallería vernácula, diría. Claro. Sí. Y hay otro personaje más. Ahora me olvidé el nombre del histórico rector del Colegio Nacional de Buenos Aires. Sanguinetti. Sanguinetti. Y algunos personajes más. De distintas layas, muchos embajadores, Aja Espil, por ejemplo, algunos Aja Espil, sí, señores, era profesor en la Facultad de Derecho, fue embajador en algún lado, en la vez de la carrera diplomática. Diplomático de carrera. Aclaro una cosa, sí. En la presentación que hace del doctor Alberto Rodríguez Varela, la Academia Nacional de Ciencias Morales, no dice para nada que era funcionario de una dictadura, sino sus cargos, sin relacionarlo con ningún gobierno. Bueno, usted, señor, usted en el año 76 cree que acá sucedió algo deslegitimado, pero es al revés. Claro. Presidente Manuel Solanet. ¿Yo? ¿Manuel Solanet? ¿Te suena? ¡Manuel Solanet! Vicepresidente Santiago Kovalov. Muy bien. Leonardo Maldían, que no lo conozco, secretario. Sí. Tesorero Rodolfo Díaz, prosecretario José Claudio Escribano, no sé si eres Rodolfo Díaz. Sí. Y protesorero Rosendo Fraga. ¿Vio? Y así. Rosendo. Y sigue la firma. Fue defensor. Con Mónica Gonzaga. Fue defensor de Videla, creo, Alberto Rodríguez Varela. Bueno, la cosa es. Solanet, una pequeña cosita. Sí, claro. Cuando fueron en el pico más alto del quilombo con las retenciones del campo, el Canal 13 pasaba todos los días a Solanet y en el video decía economista. Manuel Solanet. No, es que son dos. Está el abogado, que es el promotor, está el economista Solanet, y está Solanet, el abogado, que es el que organiza todas las movidas para considerar presos políticos a los procesados o detenidos por los crímenes de la dictadura. Ah, sí, pero que sí, son hermanos, porque este Solanet, el economista, era de la, estaba en el equipo de... Sí, señor, no sabría decirle cuál es el parentesco entre ellos, parientes... Es un muchacho de ahí. Y tienen algo como ser sitiales, estoy viendo en su página, que serán como categorías, que por ejemplo, ¿viste? Horacio García Belsunce tiene sitial... Rodolfo Rivarola, sí, pituto. Manuel Solanet tiene sitial Joaquín Ben González, Blaquier tiene sitial Nicolás Matienzo. ¿Qué quiere decir eso? Tienen como categorías, no, deben ser. Y tienen patrón. Llegaste, por ejemplo, claro, a la academia, por ejemplo. Justo Santa María en la academia de periodismo, sí. Yo ocupo el sitial de un socialista, de Juan B. Justo. Es decir, te queda como que se va heredando, a medida que fallecen viene el nuevo miembro al que se le da a elegir un lugar que esté vacante. Y a mí me tocó elegir como Juan opción Justo. Juan B. Justo. Mirá, Natalio Botana es Fray Malmerto Esquiú. Le tocó Fray Malmerto Esquiú. Mirá vos. ¿Y Escribano, Claudio Escribano? ¿Qué le tocó? Escribano le tocó Domingo Faustino Sarmiento. Está bien. Bien, che, qué bien, bien que se puso. Escucha, Félix Crowe, fiscal. Sí. ¿Cómo habría que actuar para que de manera seria ir a plantear, mire usted, a la vía, la verdad que no nos gusta que esté ahí porque nos da bastante inseguridad de que usted como vicepresidente de la Cámara Electoral vaya a hacer su laburo bien? ¿Qué habría que hacer? Los, obviamente... Yo no, yo no voy. Hay dos posibilidades. No me animo. No, como ciudadano no puede ir a hacer una denuncia... No. Él dice que no se anima, ¿no? Pero podés, ves que podés. Pero puedo. Pues sí, podés. ¿Y qué? ¿Y a quién le digo? Digamos, el argumento es que desprecia el voto de un 40% del país. ¿Con quién hablo? ¿Con quién tengo que hablar? Vas al Consejo de la Magistratura, así... Gabriela Vázquez está, presidente del Consejo de la Magistratura. Vamos. Y ahí va, le hace la denuncia y decís, mire, este señor... es un juez electoral y dice que en este país hay voto calificado. Si naciste en las provincias transparentes y blancas, tu voto vale. Si naciste en la provincia feudal del noroeste y del noreste, no estás preparado para votar, chabona. Esto después lo parece lenguaje jurídico. ¿Se puede denunciar ese tipo de cualquier cosas? Ciudadano. Y bueno, podrías por nosotros. ¿Vos decís sería discriminación? ¿En qué figura lo encuadrarías? Bueno, el mal desempeño de los magistrados es una causal amplia en la cual me parece que la aptitud para juzgar sobre el proceso democrático electoral requiere que alguna persona no tenga preconceptos sobre las aptitudes de las personas que votan, digo. Pero la otra es que aquellos que se puedan sentir afectados por la mirada del juez electoral en el proceso electoral, porque sienten que se incluyen en ese universo despreciado, lo recusen para intervenir en cualquier litigio derivado de las elecciones. Digo, si yo fuera de alguno de los que ganan elecciones en esa provincia de segunda la vía, diría, bueno, señores, que la mirada sobre el proceso electoral de mi provincia la ponga otro juez, claro. que no nos considera a nosotros un derivado del feudalismo. Che, ahora me pregunto ¿en qué lugar ponemos las prácticas electorales de lo que se financia en la campaña con empresas truchas? Eso no es feudal, ¿cómo sería eso? ¿Qué sería el capitalismo financiero, independiente, neutral? República. Clientelismo caro. Usted sí, vio que eso es blanco. No, eso es blanco. Que hay miserias y miserias. Por supuesto. Estaba pensando, entonces, ¿por qué él acusa a estas cosas? Ayer que Moca también casi me hace un ataque, una ACB. Otro ACB, casi no. Lo escuché. Cuando leyó que los sistemas que Dalavía los acusa de tener sistemas electorales mayoritaristas para favorecer a quienes están en el poder. Qué jodido, ¿no? Que la mayoría gobierna. Sí. La gente compite para ser minoría en las elecciones. Va y dice, claro. yo quiero perder. Ahora, entonces, está acá, ¿no? La frase es, Formosa, Santa Cruz, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán son provincias con sistemas electorales mayoritaristas para favorecer a quien está en el poder. Uno debería, primero, Formosa. ¿Quién está gobernando Formosa? Ese señor tendría que ir ya a denunciarlo a Dalavía, porque se tiene que imaginar que Dalavía le va a decir que está mal cuando salga las elecciones. Ese señor y las autoridades de las provincias, porque una vez más lo que subyace, recordemos que las elecciones locales, los que organizan y controlan las elecciones son las autoridades locales. Ajá. Entonces, este señor, que es una autoridad federal, por eso lo preocupante son las próximas elecciones nacionales, las elecciones a presidente, a diputados nacionales, autoridades federales, van a pasar por la mirada de este señor de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, que es, que no tiene ningún empacho en sentarse en los sillones con fantasmas que los protegen, como que te protege a vos, Jorge, aunque hayan sido funcionarios de una dictadura y prohijadores de asesinos, eso no le parece que sea feudal. Es inmoral. Porque mataban esos negros, digamos, ¿no? ¿Qué hace? Una pregunta de base. Bueno. Porque no la sé, como todas las cosas. Por eso uno pregunta, Barragán. La Cámara Nacional Electoral, ¿qué diferencia tiene con la Junta Nacional Electoral? La Junta Electoral es la autoridad que organiza y controla la regularidad de una elección en el momento que la elección se produce. La Cámara Electoral lo que hace es revisar los conflictos que se pueden suscitar alrededor de una elección. Digamos, aplica el Código Electoral Nacional, que es el sistema legal que regula las elecciones. Aplica y controla. Si hubiera una denuncia, actuaría... La Junta lo que hace es organizar, controla la regularidad de la elección y proclama a los candidatos. Otra pregunta, ¿qué hace la Cámara? Porque no hay elecciones siempre. Mientras no hay elecciones, ¿qué hace? ¿Se rascan cuatro más? Qué buena pregunta, Carlos. Ahí tenés que ir a laburar vos, no a la fiscalía tuya. Laburá todos los días. Siempre llego tarde donde nunca pasa nada, se hace rato. No, el ahí hace... No hace nada, no hace nada. Controla, controla el padrón electoral y esas cosas, sí. Lo que pasó en Tucumán, se presenta a la oposición a denunciar y a pedir que declaren nula la elección. ¿Hubiera intervenido la Cámara Nacional Electoral? No, porque fue una elección local. O sea que solo para la elección de presidente o legislativa. Claro. Ajá. Si no, digo, pero si hubiera intervenido, ya sabemos lo que de la vía hubiera. Y parece que sí. Eso es bueno también, porque nunca sabes qué va a hacer la justicia. Acá tenés una certeza. Es así, es una tómbola. Bueno, no sabemos qué hubieran dicho, no es de la vía solo, ¿no? Son tres jueces. Claro. Que no sé si nos da alguna esperanza. No hablaron todavía. No lo sé. No tuvo mucha repercusión esto, ¿viste? Que dijo de la vida. No, por lo menos hasta ahora. Me parece tan o más grave que el fallo de la Cámara Tucumana. El fallo de la Cámara Tucumana fue un fallo acotado a la provincia de Tucumán, no por eso le quito gravedad, que fue corregido por la propia Corte Tucumana. Estos fueron opiniones de un juez por fuera de la decisión de un caso. Cuando los jueces opinan, yéndose de boca en una sentencia, se llama obiter dictum, que es la petulancia forense, ¿no? Las ganas de hablar, aunque no, eso no sea dirimente para el caso. Esto es un poco más que eso. Y la verdad que Zaffaroni decía en la nota esta, soy chusma, que el acto de la Cámara de Tucumán era más grave que la acordada de 1930 de la Corte Nacional, que convalidaba el golpe del 30. Porque este era un golpe producido por el sistema judicial, no convalidado. Aquí la sentencia de la Cámara Contenciosa Administrativa Tucumana era el golpe. No podía por sí mismo y no prosperó porque fue neutralizado, pero ellos eran los gestores, no los convalidadores. Claro. Y en este sentido, yo creo que efectivamente esta ideología que campea en los fallos judiciales no viene de la mano de la tradición de aquella corte que presidía José Figueroa Alcorta, sino de los aviones Gloster que bombardearon la Plaza de Mayo. Lo que subyace acá es la destrucción de la capacidad de elegir y construir poder de aquellos que son despreciados por estos sectores racistas, ultraliberales, elitistas del poder. Y creo que va, y termino, Carlos, con esto, creo que esto va muy de la mano con la intolerancia a la frustración electoral de las aristocracias, oligarquías, llamémosla, de argentinas a lo largo de la historia del siglo XX. Pensemos que no ha habido un proceso de más de 10 años de gobiernos populares que haya sido tolerado por estos sectores de la sociedad. Incluye Hipólito Yrigoyen, que fue matizadito por Marcelo T. de Alvear, Perón duró 10 años, los otros fueron elecciones ilegítimas, digo, porque tanto con Frondizi como con Illia el peronismo estuvo proscripto, el proceso abierto en el 73 duró 3 años, llevamos ahora más de un cuarto de siglo, pero de gobiernos populares poco, y ahora llevamos más de una década, donde están muertos de ansiedad por destruir este proceso, y todo parece indicar que, con sus más y sus menos, no es la reconversión o la restauración conservadora lo que viene, sino, por lo menos, un territorio, un escenario abierto, digamos así. Entonces, en este momento, se termina el liberalismo político y lo que viene es la violencia. Y la violencia incluye a estos pilotos de aviones simbólicos que son estos personajes del Poder Judicial, que están bombardeando la Plaza de Mayo desde sus aviones Gloster, que son los estrados judiciales. Fiscal Félix Crouch, un aplauso, este lo cortamos y lo pasamos en el separador. Nos vamos al informativo de Radio Nacional con Silvia Mila.